Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias que tenés que saber. Los dos hechos más relevantes de la semana. El Papa Francisco cumplió años. Miembros del Opus Dei festejaron ayer en el local bailable Cocodrilo el natalicio del sumo pontífice argentino. Hubo monjas exhibicionistas, niños cantores interpretando cantos gregorianos tradicionales y strippers vestidos con zungas de San Lorenzo para realizar este sentido homenaje al representante de Dios en la Tierra. Miembros de la Federación Argentina de la Nobel Práctica Deportiva, 1, 2, 3, cigarrillos 43, cortan en este mismo momento la Avenida Corrientes a la altura de la Avenida Callao, reclamando por no haber sido incluidos en la entrega de los premios Olimpia. Vamos al informe. Es realmente terrible lo que están reclamando y la situación de injusticia que se vive, seguramente por un descuido de este gobierno tan terrible que tenemos. ¿Qué es lo que ustedes reclaman? Nosotros lo que reclamamos es que hace años que venimos practicando este deporte, estamos organizados metropolitanamente, nacionalmente, tenemos el campeonato del Mercosur, de la UNASUR, estamos en todos lados y hacemos 1, 2, 3, cigarrillo 43, ya está furor en Facebook, en internet, en todos lados y no nos reconocen. ¿Por qué fueron ninguneados de esta manera tan tremenda? Y porque este deporte no deja plata. Acá lo que no deja plata es para la basura. ¿Cómo hacen ustedes para sustentarse, para solventar el entrenamiento tan duro que llevan a cabo? Ah, y yo ahí ocupé Plaza Francia. Pero pasa que la gente no me dice 1, 2, 3, cigarrillo 43. Entonces no me dejan nada de plata. Porque me estoy moviendo todo el tiempo. Me tienen que decir. Y ahí me quedo quietito. Claro, haces de estatua viviente con tal de poder sostener y solventar este deporte tan duro. ¿Hola? Se quedó completamente congelado. A ver, estamos haciendo la nota. ¿Podés volver, por favor? Ah, bueno. Contanos, ¿todas estas personas que están acá están dispuestas a quedarse completamente congeladas? Mira, vos decís lo que tenés que decir y las 300 personas estáticas. Y ahora, obviamente, vos tenés que ir a fijarte uno por uno que se mueve afuera. ¿Y la lista de firmas? ¿Yo puedo firmar en esta lista para reclamar? Por favor, estamos acá y también tenemos nuestro Facebook, 123 Cigarrillo, no lo digo porque me tengo que quedar quieto. Por supuesto. Y ahí pueden juntamos firmas, donaciones, lugares para practicar, porque ese es otro problema de esta institución. Espacios muy grandes necesitarán. Yo en este momento voy a decir lo que tengo que decir. Y si estas personas se quedan realmente congeladas, vuelvo a Estudios Centrales. Echa un trapo de piso y pidiéndole a este gobierno montonero que tenemos que por favor resuelva esta situación tremenda y los incluya en los premios Olimpia de Plata. 1, 2, 3, cigarrillo 43. Observo 500 personas completamente congeladas en Callao de Corrientes. Volvemos a Estudios Centrales. ¡Qué tremendo, Roberto! Increíble, ¿eh? Increíble. De cosa no creer. Por ahí le tienen que poner 678, cigarrillo 43. ¿Tenés temperatura o algún dato para darnos antes de continuar con Ofrendas Urbanas? Se anuncian vientos navideños y lluvias prístinas. Continuamos entonces con el último programa de Ofrendas Urbanas.